Hola Roxana, bienvenida. Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, 32 años no son poco. No, porque casi toda una vida. Gran parte de mi vida, más claro. De mi media vida, así que sí, es mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo se viven estos 32 años y cada cierre de año también un poco, ¿no? Sí, siempre es mucha emoción, mucha expectativa, mucha preparación, porque lleva mucho ensayo, ¿no? Al menos como me gusta prepararlos a mí. Yo, qué nivel de exigencia, ¿no? Para que, aunque sepamos que son chicos, que vienen de todas las edades, porque participan desde los 6 hasta los 80 y pico de años, en el evento también, uno trata de hacerlo medio tipo show. Entonces vos buscas esa como perfección que yo digo, bueno, ¿por qué tanto así seré yo, viste? Entonces eso tratás de inculcárselo a todos los alumnos y que salga lo mejor profesionalmente posible hablando, sabiendo que no lo somos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con mucho ensayo y dedicación se logra, ¿sí? Pero bueno, cada año es distinto, cada año por ahí hay veces que egresan chicos y las emociones también vienen cargadas desde otro lado, chicos que han venido muchos años, en fin, ¿no? Un montón de circunstancias que rodean al entorno del evento. Rosana, y también en este ensayo de cada día y también, bueno, a modo de balance de este año, también refleja todo el esfuerzo y todo el trabajo que realizaron durante todo el año. Claro, es como si fuese la muestra de cierre, aunque bueno, algunos no participan, es algunos alumnos de la academia, igual lo tuvimos que hacer en dos etapas, así, en dos funciones. Porque por más que lo armáramos de la manera que fuera, 50 temas no se iba a aguantar nadie, así que lo fraccionamos en 18-15 y 20-15. Entonces, para esa fracción tuvimos en cuenta, qué sé yo, hacer la primer parte de los más peques y algunos principiantes y algún intermedio, y la segunda es del resto de los intermedios con los avanzados. ¿De qué edad estamos hablando? De los que van a participar, sí. O de los que asisten a la academia. Bueno, más o menos es lo mismo. Vienen desde, yo como te decía recién, desde 5 o 6 años, 5 creo que es el más chiquito, a 84 creo que tiene la más veterana, digamos. Sí, que no te escuche porque mirá que no se te presenta. A ver si no toca nada. Pero dijiste algo fundamental. Dijiste los que asisten o los que se van a presentar. ¿Qué, no se presentan todos? ¿No se quieren presentar? No, algunos no pudieron por tema viajes, que no están. Otros no se animan todavía porque dicen, profe, yo todavía no me siento preparada o preparado. Prefiero pasar para la próxima, el año que viene, si Dios quiere. Sí, algunos tocan re bien, pero bueno, otras inseguridades que por ahí viste, las sienten y hay que respetarlo. Así que bueno, no, es una, por eso te decía, es una parte, claro, del alumnado, y bueno, otra parte la que decide por X motivo no participar. Pero bueno, ahí igual por ahí nos van a ver igual, nos van a apoyar, a acompañar y eso. Así que bueno. Y quienes, bueno, se van a estar presentando este próximo 8 de noviembre, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo se preparan? ¿Están nerviosos? ¿Ya quieren que sea el evento? ¿Viste cuando vos querés que sea ya? Yo el viernes hubiera querido que sea el fin de, ¿viste? Cuando decís ya, pero después ¿qué pasa? Te queda esa sensación de, uy, pero ahora ya pasó, porque estás esperándolo tanto, preparando tanto, como te digo, capaz que alguien que escucha dice, pero por preparar a chicos que toquen, no, pero por eso te digo, depende cómo lo prepares, o sea, con qué calidad musical lo hagas, si lo haces así muy simplón o tratás de matizar con otros instrumentos, con baile, con algo de videos en la proyección de algunos temas, o sea, es un montón de cosas, es un combo bastante grande que para que lograr salir como yo te digo que me gusta a mí, bueno, implica un montón de detalles, ¿no? Sí, sí, sí. En el correr del armado, por así decirlo. Desde buscar fotógrafo, filmador, o sea, un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, por eso las expectativas sí siempre son muchas. Las entradas están en venta en el teatro hace ya un par de días. Así que bueno, no sé cómo va el tema de eso, pero los alumnos, a todos los van a ver siempre, los papás, abuelos, tíos, ¿no? Hermanos. Sí. Y si no, yo siempre también digo que es un lindo espectáculo así para toda la familia, porque normalmente son temas todos recontra conocidos, la mayoría, ¿no? Y para todas las edades, que le gusta a todos, digamos. Roxana, ¿cómo fue la elección justamente de este repertorio, de estos temas? ¿Lo elegiste vos? ¿Lo elegiste en conjunto con los chicos y chicas que se van a presentar? Claro, ¿lo preparan durante el año ese tema o...? Normalmente algunos son temas de los que se están estudiando, algunos solamente, y otros eligen repertorio aparte, te dicen, profe, ¿te parece que este puede ser o no? Temas de película, de bandas, de jueguitos, de los jueguitos interactivos, que por ejemplo Megalovania me sale ahora decirte, o Among Us, que son temas de cortinas de juegos. ¡Claro! Y bueno, así que ahí está el profe Tuki Montano, que con toda esa parte... ¿Está jornado? No lo puedo creer. Del rock está los ha armado en ese rubro más él. Pero bueno, de paso te menciono que bueno, es él el profe, junto conmigo y junto con Valentina Keil. Y otra profe que en esta oportunidad no presenta ningún alumno, que ella da acordeón, pero bueno, para esta etapa no llegó nadie a poder presentarse, pero bueno, también es María Costa. Somos cuatro, digamos, en total. Tres en la parte de órgano y piano, Tuki, que tiene aparte lo vocal y tiene un coro, y esta otra profe que te nombro, que es la parte de acordeón. Ajá. ¡Qué lindo! No, así que variadito va a estar. Sí, invitamos unos guitarristas, invitamos bandoneón e invitamos algo de percusión, ¿viste? Y bueno, después, como te digo, la escuela DNA de lo que es baile y la escuela de tango Buenos Aires. ¡Qué lindo! Para, bueno, un par de tangos que son bailados y lo otro, viste, que la escuela DNA también hace un poco medio de todo. Digamos, de clásico y de urbano, de disco. Bueno, hay un poquitito de todo, como vos estás diciendo. Qué lindo, Roxana. ¿Cómo son estos 32 años para de mantenerse, digamos, en vigencia? ¿Uno tiene que irse ayornando, como hablábamos recién, o la gente sigue apostando? Vos sabés que yo creo que sí, que la gente sigue apostando y que es mucho el boca a boca, que es mucho el estar siempre, ¿no? Y que también creo que me atrevo a decir que casi que es una de las únicas academias que te ofrece un título el cual vos podés laburar con esto, digamos. O sea, hay un montón de personas que se han ido recibiendo y están trabajando de dar música en los colegios. Entonces, esa salida laboral creo yo que también es importante. Y bueno, si bien el título es un título habilitante en una categoría supletorio, está denominado así por lo que es educación, muchos están dando clases, como te repito, o se pueden anotar como propuestos y los llaman a los chicos para dar. Chicos, o sea, te digo chicos porque uno tiene siempre en la boca chicos, pero bueno, a los jóvenes o no tan jóvenes que se han anotado. Tal cual. Y que también pienso que por ahí este evento de cierre de año también sirve a modo de difusión, ¿no? Para ustedes como academia y conocer, ¿no? Lo que hacen y también, bueno, ver ahí una posibilidad para formarse. Claro, claro. Porque por ahí viste que hay algunos otros lugares que capaz que no sé si son más tipo talleres o qué, no están más, como dice Tuki, la parte académica, la parte más como instituto, como bien, viste... Eso, lo académico, porque vos podés aprender a otro lado, aprender bien igual y aprender todo, pero no con ya tan rigurosa, hacer la carrera que implica hacer teoría, solfeo, bueno, y demás cosas. Entonces, bueno, yo creo que por eso es lo que la diferencia, creo que eso, volviendo a lo que me preguntaste anteriormente, creo que por eso es la trayectoria, el ininterrumpido en el mismo lugar, toda la vida la misma profe, o sea, la misma profe directora única yo, más allá de que han estado otros, que profes ayudándome siempre, pero bueno, como firme siempre yo, ¿viste? Entonces es como que eso también, a veces no saben qué es los sonidos, pero saben que es de Rosa Laverde. Entonces, bueno, es como que no está por ahí unido el nombre mío al de la academia, pero siempre, siempre es el estar, yo creo, ¿no? La trayectoria. Tal cual. Roxana, bueno, recordá a todos lugar, hora y también dónde se pueden sacar las entradas. Bueno, sí, este miércoles 8 de noviembre en el Teatro Español. Y bueno, la primera función, como dije, es 18:15 y la segunda 20:15. Aunque en algún afiche por ahí dice 20:30, pero bueno, ahí en la tiquetera del teatro la armaron así. Las entradas están en venta, hay un, ¿cómo es? Algo online para sacarlas. Entras al teatro y buscas La Música Nos Une, 8 de noviembre, y tenés la posibilidad de comprarlas en vía online así, ¿sí? Perfecto. Si no, te puedes acercar al teatro. Y si no, en la boletería del teatro. Nada. Bien, más sí. Que el único requisito es que es en efectivo, no puedes pagar con tarjetas. Y es con escaneo del código QR ahí, porque cambió toda la modalidad de venta de entradas. Sí, es verdad. En el teatro, o sea, es como más actual, ¿no? O sea, que más actualizado está todo. Entonces es por esos dos medios. En la boletería, con código QR y como es pago en efectivo, o si no, por medio de un link que hay, que vos entras al teatro y ahí te va a decir. Si no, yo lo tengo, pero ¿cómo se los paso a las personas interesadas? Tal cual. Únicamente que se lo pase a algunos de ustedes y después de ahí, si alguien se los pide, lo puedan... De todas maneras, en www.santarosa.gov.ar, que es la página de la municipalidad, sí. Sabe aparecer la tiquetera, está la tiquetera. Está el enlace, y en las redes sociales del Teatro Español también está el enlace y ahí pueden ingresar a la tiquetera online. Por eso te decía, sí. Porque muchos hasta hace un ratito, Ro, me pasás el enlace para comprar la entrada, ¿viste? Porque la gente por ahí no se da cuenta, no sabe cómo hacerlo. No está acostumbrada, claro. Más práctico si se lo pasás directo, pero bueno, no siempre está la posibilidad esa. Así que bueno... Eso. Así que bueno, estamos contentos, esperando que llegue el día y ya está. Seguro. Después, bueno, continuar hasta el 15 de diciembre con las clases y ahí cerramos con lo que es todos los exámenes de todos los que rinden. Ro, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, mucha mer para el... No, para al el contrario, 8. Gracias a ustedes que siempre me apoyan pudiendo hacer este aviso por acá. Muchísimas gracias, chicas. Un abrazo enorme. A Gustavo también. Ahí está, acá está, lo tenemos acá al lado, así que sí. Bueno. Roxana, bueno, un abrazo grande. Un abrazo igual para ustedes. Muchísimas gracias. Chau.